Gabón Anesónicoa. Gabón Pepesónicoa. Gabón Luisónicoa. Pues nada, aquí estamos, comenzando el año, programa de enero. No sabemos cómo empezar a decir o no sé cómo empezar a decir. Porque tenemos un programa diferente. Sí. Lo habréis notado, que no hemos anunciado Artista Estambre, que no sabemos qué vamos a desenredar a lo largo de esta madeja. Va a ser una madeja bastante como en directo, podríamos decir, ¿no? Casi. Con poco guión. Sí. En la última dejamos a la madeja de Palestina y en vez de hilar con una madeja nueva, pues os hemos trasladado este mensaje en clave que cada quien habrá entendido de una forma. ¿Y qué vamos a hacer hoy? ¿Qué va a pasar hoy? Pues va a pasar que bueno, que de aquí en adelante Anesónicoa se va a colocar de otra manera en Madeja Sónicoa. Todavía no sabemos esa forma concreta, vamos a ir viendo, pero voy a estar menos presente, eso sí que eso está claro. Pero bueno, todavía todo muy abierto, pero un poquito más desvinculada, podríamos decir, ¿no? Sí. Pues nos llegó esta noticia a inicios de año. Todavía no sabemos muy bien, ante este movimiento de los pilares de Madeja Sónicoa, qué pasará con Luisónicoa y Pepesónicoa y si reconfiguraremos este espacio de otra manera, no. Iremos viendo a ver qué fuerzas hay. Todavía no podemos asegurar nada. En función de esa posible nueva estructura, Anesónicoa también verá la manera de encontrar su huequecín. Y ante este tsunami de incertidumbre, pues lo que sí que sabíamos es, ok, aquí se acaba un ciclo. Eso es. Y entonces, pues queríamos hacer un programa de cierre de ciclo. Total. Entonces, bueno, pues vamos a proponer ese programa, ¿no? Un poco, pues, recapitulación o un poco ver todo lo que hemos hilado hasta ahora y bueno, y compartírnoslo y ver qué sale escuchando nuestras voces de hace dos temporadas, por ejemplo. Sí, porque pensábamos, ¿cuántas madejas? 35 madejas más los programas especiales que ha habido. Y echábamos cuentas, yo he contado, hemos hablado, tenemos en la madeja, en la familia Sónicoa, 245 artistas, que se dice pronto, las chapas que os hemos metido. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! ¡Wow! ¡Wow! A una de 250. Esto. Tenemos que decir a alguien nuevo esta madeja. ¡250! ¡Wow! Y bueno, pues al final, todo esto también es, pues esto nos lo habéis escuchado mucho, que nosotras no somos expertas en música, pero que nos estamos haciendo este autorregalo que es este máster, cuarta temporada, cuarto año, y pues vamos aprendiendo con lo que nos vamos descubriendo mutuamente, con lo que descubrimos, con lo que nos mandáis al contestador. Y entonces desde ahí, desde esos descubrimientos, decíamos, a ver, ¿cuáles son las artistas o los momentazos ahí que más nos han impactado, esos bucles que nos ha llevado las madejas? Y queríamos recuperar un poco esos buclecitos que sabéis, sí, que nos gustan. Incluso el diccionario Sónico, que han salido aquí palabras que las utilizamos ya en el día a día. Yo ya lo veo que, y se utilizan en Bilbao, de hecho, también. Por ejemplo. Por ejemplo, melancólicas con punch, eso es lo que se escucha. Electrónica de pelo para atrás. Eso es. Hilando madejas con hilos de tampón. Oh, yes. Bueno, pues es una madeja muy para nosotras y también para todas esas personas que nos habéis estado escuchando en estos 3 años y medio, pues de las que podemos contar una media de 300 personas que os acercáis a cada madeja, que es una pasada. Es una pasada, sí, sí, sí. Entonces, pues bueno. Pues agradeceros también un montón, ¿no? Bueno, este seguirnos en estas madejas, en escucharnos, en compartirlos. Bueno, hemos notado también en este camino que cada vez ha habido más seguimiento, también, bueno, con cambios, ¿no? También con el contestador, creo que también ha animado a la gente. Sí, al principio fueron los placeres ocultos. Sí. Luego fue el contestador, ¿no? Sí. Incluso alguna colaboración que ha venido a ayudarnos en el estudio, a tirar de algún artista, las entrevistas, ¿no? Pues con Yogurina, con Saila. Mm. Mm. Pues esas cositas que hemos ido ahí también evolucionando, ¿no? Sí. Y bueno, nos notaréis con la voz a Pepe Sónico y a Luis Sónico así, porque el cuerpo somatiza. Total, y a mí un poco de melancólica con Punch también. Sí. Así que vamos, si son estas dos voces las que tienen que tirar del carro, verás tú lo que queda aquí. Bueno, pues damos estas últimas hiladas. Totalmente. ¿Empezamos? Empezamos. Dices que debemos sentar. Madeja Sónicoa Postoncia 612-286738. ¿Ein? 612-286738. Sube música en Chuna y Ditugu. Oh, yes. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Y queridos Sónicoas, pues les mando un beso grandote desde estos sures mexicanos para esta nueva etapa. Va a ser muy bonito escucharles en su programa de despedida, Ane, y espero volver a encontrarnos por allí. Y que te des una vueltita de invitada en algún momento a esta nueva etapa que ahora te encontrará como radio escucha y respondiéndole a Pepe en sus diálogos simpáticos e inventando nuevas formas musicales mientras le hablas a la radio. Así te imaginaré. Bueno, les mando un beso grande. Querida familia Sónicoa, os mando este buzoncito bajo la luna creciente para mandaros un abrazo muy fuerte a toda la familia Sónicoa y en especial a Ane Sónicoa por habernos deleitado con su voz todas estas madejas, por habernos traído tanto conocimiento musical y bueno, pues aquí se cierra una etapa, pero a pesar de ello siempre será Ane Sónicoa. Y bueno, pues esperamos que haya muchas madejas más y seguiremos atentas en las ondas de la Lauro Gaitamasa Spirratia. Gora Palestina Escatuta. ¡Mua! Voy a empezar a decir que espero que esto sea un hasta luego y no un adiós, que espero que tengan muchas y muchas y muchas más temporadas de Madeja Sónica y decirles que desde el otro lado del charco, una parásita musical, entre paréntesis, una persona que no dedica mucho tiempo a buscar nueva música, a reflexionar, a conocer más, sino que vive de otras playlist, otros programas que se va enterando, pues agradecerle a Madeja Sónica, a los tres, al estrés, toda su chamba, dedicación y las ganas de compartir sobre todo esa pasión y de tejer a través de la música. Desde el otro lado del charco, decirles que en otro uso horario les escuché, lo disfruté, pude reflexionar, conocer todo en el piso de la música. Muchos besos al estrés. Por favor, yo les hago una atenta invitación a venir a grabar un día aquí junto a mí, una madeja sónica mexicana, edición especial. Y pues nada, me quedo con gracias, me quedo con la pasión, con la constancia que le metieron a este espacio musical y sobre todo por compartir la pasión de la música y de cómo se puede tejer una reflexión y un análisis a través de la música. Muchos, muchos besos y hartos apapachos desde el otro lado del mundo. Quiero ser su reina de Saba, ni tesoro, ni templo, ni esclavo. Pero si tú quieres un imperio, te lo hago. Pero si tú quieres un asedio, te lo hago. Pero si tú quieres un naufragio, toma. Eras una vez una voz, una A voz, una P voz y una L voz, que se dejaban circular por las diferentes ondas de las calles y las callejas de la gran ciudad capital de Vizcaya. Y que una vez se sentaron frente a unos micrófonos y con unos auriculares en las orejas y decidieron lanzarse a la aventura de empaquetarse juntas, de formar pildoritas musicales, de recrear instantes en los que se entremezclaban las ganas de bailar, de conocer, de culturizarse, de romper con lo que hasta ahora se había escuchado y sobre todo de disfrutar conjuntamente. Tres eran tres, A voz, P voz y L voz. Pero resulta que al mismo tiempo que se madejaron de estos tres hilos que hilaron fino, hubo uno que decidió salirse de la madeja como si un gato jugando con ella la hubiera deshilachado. Así que el cuento acaba o no de esta manera. Nos quedan P voz y L voz, que seguro serán escuchados allá donde se quedan las voces por A voz. Solo quiero ser su reina de Saba, ni tesoro, ni templo, ni esclavo. Pero si tú quieres un imperio, te lo hago. Pero si tú quieres un asedio, te lo hago. Pero si tú quieres un naufragio, toma. La pena, y bueno, que sí que la he sentido también propia en cierto modo. Sé que ha sido un currazo este tiempo y os lo habéis currado muchísimo, o sea, alta calidad autogestionada, claro que sí. Así que nada, churris, gracias. The category is... Cambio de ciclo. Agura Nesónicoa. pues vamos con Melenas. Yeah. Un grupo pamplonica formado por 4 mujeres, Ollana, Leire, María y Laura, que acaban de sacar su segundo disco, Días Raros, como se suele decir, el disco de confirmación o consagración. Días Raros, ¿lo habrán llamado así por la canción de Vetusta Morla? No, claramente no. ¿Quizá lo llamaron así porque les tocó sacarlo en estado de alarma? No. El disco salió el pasado 8 de mayo, confinamiento pleno. Sí, yo me autorregalé este vinilacker nada más abrir Power Records. Vayan a Power Records. Fue así, en pleno confinamiento, a petición de las propias integrantes. Sabían que era un buen momento para su escucha y no quisieron retrasar más la salida del disco. Durante esos meses estaban escuchando más música, leyendo más libros y tenían muchas ganas de que el disco saliera a la calle. Le pusieron al mal tiempo buena cara porque esta vez sí pudieron hacer la promo. Las entrevistas con mucha más calma desde el confinamiento en su casa. Y no solo entrevistas, también se lanzaron a grabar el vídeo de su segundo single, Primer Tiempo. Cada una desde su casa aportó su granito de arena y se lanzaron a trabajar con Iker Insausti, al que ya le tenían muchas ganas desde hace tiempo. Hay otro videoclip que nos ha molado mucho, sí. El de No Puedo Pensar, que habla, como ellas dicen, de... ¿Sabes cuando andas metida en un bucle de esos que aparecen incluso antes de despertar y te acompañan durante todo el día? Pues por ahí va la historia. Creo que sí sé de lo que hablan. Sí, ¿no? Este es nuestro brotecito, ¿dónde está el tuyo? Habría que decir. Oh, yes. Esto de bucles... Nos suena, ¿no? Lo de ponerse en bucle. Me suenan estas voces. Y suenan como al pasado, ¿no? Muy fuerte escucharlo ahora, ¿eh? Sí, sí, parece que nos grabábamos en vinilo. Muy fuerte, sí, sí, está como más... De, sí, vinilo en cassette, como de otra época. Hace 3 años y pico, ¿no? Claro. Sí, sí, segunda madeja. O sea, sí, 3 años. Tan yogurines. con el guión bien escrito, repitiendo las tomas. Es verdad. Corta, que lo quiero hacer otra vez. Y flipando con ponernos estos cascos y escuchar las voces, sí, y la, sí, música, sí, con esta, sí, calidad, total, ¿eh? Lo que es total. La radio. Qué fuerte. Ahora nos escuchamos mucho más nítidas, ¿no? Eso creemos. Eso nos gusta pensar. Que la evolución va mejor. Qué fuerte, y estamos hablando de pleno confinamiento. Total. Es que salíamos del estudio con mascarilla, peña. Bueno, querida, que yo, bueno, ni Luis ni yo pudimos ir al concierto que fuiste de Melenas porque andábamos en confinamiento. Ay, y verdad. Yo empecé con una ligera febrícula en aquel momento de paranoia global. Total. Y nos quedamos sin ir. Claro, fue en el Pim Pam Bill. Sí. Qué noviembre fuerte. De 2020. Noviembre de 2020. Y nos trajisteis un CD. Es verdad. De este cuarteto. Ay, esto no me acordaba. Stewie, tú, ¿no? No, Yoncho. Yoncho. Ah, Yoncho. Sí, Yoncho. Sí, vale. Sí. Ay, ay, ay, el Pim Pam Bill, qué fuerte. ¿Y tú les has vuelto a ver? Les he vuelto a ver 2 veces. Ah, opa. Sí, sí, sí. La última hace poquito en el Anchoqui. Y queda pendiente verlas juntas, que ahora están de gira y petándola. Por, sí, Europe. Por Europe y los estates, y los, creo. Estates. Digo, bueno, si eso no. Ya lo vimos. Bueno, que grabaron conciertos en la radio de Seattle, Melenas, pero es que, claro, ahora ya en las listas de. Las, sí. Con mucha naturalidad. Sí, lista de Wilco, top, sí. 10 de, y Melenas. ¡Apa! Oh, Melenas, y Dios mío. La escena pamplonica. Sí. Me alegro tanto por ellas. Sí. Son maravillosas como músicas, como artistas. Lo que tocamos lo convertimos en oro. Así es. Nuestra influencia. Mighty, ¿por qué has elegido este group packer? Te lo pregunto por. Sí, claro, el tema, claro. No porque me sorprende. Pues Melenas, para mí Melenas es muy madeja sónica. O sea, sí. O sea, me dicen, ¿un grupo de madeja sónica? Pues me nace mucho Melenas, ¿no? Que si empezamos a hablar de tags cuando empezábamos Reverb Pop. Garage, tal, ¿no? Pues, synth pop, rabbit core. Y sí que creo que es un grupo, pues que dentro de, digamos, los estilos madeja, igual veo como mucha conexión entre Pepe y yo en este synth pop, ¿no? Total, sí, total. Sí. Yo creo que además al principio empezábamos por aquello que tenemos como... más en común. Más en común. Luego ya veis que nos hemos ido por derroteros inexplorados. Pero al principio necesitábamos pisar firme. Sí, terreno seguro, en plan, yo creo que esto a Pepe le va a molar. Quiero leer la entrada. Pop rock, punk, garage, fast pop, dream pop, crowd, revercore. Un estado de ensueño, ensimismamiento, un desajuste que resulta hasta bonito. Así empezabais. Mira. Oye, yo creo que nos currábamos antes más las frases del inicio. Pues Anesónicoa, nos dices qué canción. Sí, pues estaba en duda de poner alguna del nuevo álbum. Que bueno, en actualizaciones de nuestras madejas estambres ya hemos puesto una. Es que eso te iba a decir, que es que no las hemos abandonado. De la primera madeja, a lo mejor de madeja de aquel momento, al inicio de la cuarta temporada con la nueva sección de novedades, al cierre de este ciclo. Melenas pues... ha estado en todo. Sí, se nota que gustan. Pero no vamos a poner del último álbum. Vamos a poner un temazo del álbum que suena también Primer Tiempo, de ese álbum que salió en el confinamiento, de ese videoclip que nombrábamos, que ahí hemos cortado justo, que hacían en Igeldo, en la montaña suiza, ahí ese bucle. Pues vamos a poner No Puedo Pensar. Ese va a ser el temazo de Melenas que vamos a escuchar hoy. Muy bien. ¿Melenas? No puedo pensar. Larogeita masaspi irratian. Madeja sonikoa. Rambal era una cosa mítica en Gijón, ¿eh? La porra que en aquel tiempo a los maricones los censuraban mucho y los insultaban. Y Rambal es un mito en Cima de Villa, porque todo en Cima de Villa lo quería Rambal. Maricón de nacimiento, una cosa mítica en Xixón. Fío de concha la guapa y era un ídolo, una juerga y era la madre que lo parió. Por los cabarets de Cima Villa. Asturiaseko soñeko tradizionalak berrasmatzen ditu queer identidade bat emoten. Mezcla entre señora asturiana y cabaretera. Como agitador folclórico. Como el de Sidra el Gaitero, pero con peineta. Hirugarren pista. Una señora fiesta festivalaren antolakuntzan parte hartzen du. Begarriondo zen izaten da festival hau. Hori da zuk nahi dozuna festivala. Una gran fiesta y un gran festival. Bueno, eta zelan ikusten duzuan ez honikoa? Ba, nik uste dut, ja, pista hauekin dena jakingo dutela nori buruzari garen. Rodrigo Cuevas. A ver, Rodrigo, galdera batzuk. ¿Qué cosas más difíciles me preguntas? Este es nuestro brotecito, ¿dónde está el tuyo? Habré que decir. Y marca el ritmo a la mano. Bueno, bueno, bueno. También suena al pasado, ¿eh? Vocecillas haciendo entrevistas fake. Nuestra entrevista más sonada en aquel momento. Totalmente, la peña flipó. Que Rodrigo Aidal al estudio era la droguita más aspi. Ay, Dios, es bueno que sepáis que Yogurina sí que vino. Digo, sí, a ver si se van a pensar eso, que eso. Todo. No, ahí se notaba, ¿eh? Eso era un directo, era una entrevista en directo. Sí, sí. Pero Rodrigo no. No. Y tuvimos oportunidad de decírselo a él. Sí. Qué conciertazo. Agasteis, nos fuimos las tres. En plena desescalada. Sí, con mascarilla fue el concierto. Que lo decíamos en el audio, festivales, ahorita Suk Naidos Una, o sea, estábamos como de, por favor. Un concierto festival. Aquello era un concierto en un teatro sentaditos sí. En una butaca, ya nos pareció la excursión hacker. Total. Y ahí, Rodrigo, yo esto creo que no lo hemos contado. Cuenta, cuenta. Yo no me acordaba. Al salir del concierto, pues nos pusimos nosotras a cantar el siringuelo, que bueno, que no había un mañana. Y entonces, pues claro, él sonrió y se puso a dar saltos. Bueno, le caímos bien. Y agarró a su crew y dijo, nos tomamos la caña en esta terraza, al ladito nuestro. Y entonces estábamos todas como muy nerviosas, ¿qué hacemos? Uy, Rodrigo, si está aquí tan cerca. Y entonces, pues claro... ¿Cuál era nuestro as debajo de la manga? El cartel de la segunda madeja de Madeja Sónica. Yo este no me acordaba que le mostramos el cartel, ¿eh? Sí, sí, le dijimos que le habíamos hecho una entrevista fake. Él se quedó... Para caerle bien. Ojiplático. Dijo, ¿y por qué no me llamáis? A partir de ahí nos intercambiamos los Insta y me podéis escribir cuando queráis. Dijo que... Bueno, pues ya, queda claro, pendiente. Pero ahora tiene no sé cuántos mil seguidores... Mira, yo espero que ni Melenas ni Rodrigo nos dejen de lado, ¿eh? No, no, no, yo espero. Porque aquí, ¿quiénes les apoyamos desde el primer momento? Yo creo que Rodrigo pisa tierra. Nos hemos lanzado al estrellato. Tiene suficientes raíces para no... Sí. Es un árbol con buenas raíces, pero con buenas ramas también. Sí, de hecho, por eso también lo hemos elegido, ¿no? Para poner en este cambio de ciclo, en este programa. Sí. Es Rodrigo Cuevas... Es artista tutti frutti por excelencia, es esa semilla de tutti frutti, ¿no? Como que lo ejemplifica total, ¿no? Mm. Bueno, pues porque es artista que reivindica la descentralización de la ciudad, el pueblo también como nido de, como estambre, madeja de artistas. la cultura, lo tradicional, pero adaptado a la modernidad también, digamos. Lo queer como bandera, pues no sé, un ejemplo de artista tutti frutti, ¿no? Sí. Tú, Anesónico, creo que le has nombrado como el Freddie Mercury asturiano. Eso es, el Freddie Mercury asturiano. Eso nos has dicho. Es que en Jaias de Bilbo, en esa romería, ahí sí que me monté una romería. Es que qué maravilla eso. En Jaias de Bilbo, en la Plaza Nueva, eso fue, pues eso, una romería. Brutal, sí. Brutal, brutal. Y ahí iba con unos campanolos. Iba muy Freddie Mercury con ese bigotirri y los campanolos. O sea, pues nada, así se ha quedado. Bueno, pues decíamos que al final para nosotras eran un referente, ¿no? De hecho, cuando empezamos con Madeja Sónicoa, con Tutti Frutti, yo esto lo he dicho en varios programas, que decíamos, nos van a, vamos a encontrar artistas suficientes para Tutti Frutti, ¿no? Cuando empezamos a hacer, y sí, sí, ha habido muchísimas, pero Rodrigo entró en la segunda Madeja y siempre hacíamos esto, ¿no? Como de elegir una artista conocida, que es la artista estambre de la Madeja, y en Tutti Frutti un poco igual. Y de Rodrigo nos llevó a Mercedes Peón en esa segunda Madeja. Y después nos lleva a muchas más, ¿no? Y bueno, en este recuperar pues las artistas, no solamente de Tutti Frutti, sino todas las artistas de las distintas madejas pues de nuestra comunidad, ¿no? LGTBIQ+. Pepe Sónico has currado, creo que le has llamado un collage. Collage Sónicoa. Un viaje temporal. Construido por retales hilados. Por esa sección que vale su peso en oro que tenemos en este programa, Tutti Frutti. Con lo que me habéis criticado. Algo que sabemos que no existe, que tenemos aquí y que no imaginábamos que fuera a tener esa vida propia. No sabíamos que había tantas compañeras, compañeros, compañeres a nuestro alrededor, cerca y lejos de nuestras coordenadas, haciendo cosas tan bonitas desde identidades tan diversas. Entonces, pues este pequeño viaje temporal es un pequeño recorrido para recordar pues que no estamos solas, que nos acompañan todas estas artistas aliadas. Vamos a escucharlo. So as a gay black woman, I have to say that we will look after you and you look after us, okay? So when you see transphobia, homophobia, what do you say? You say no! When you see sexism, when you see the adulation of little young girls, what do you say? You say no! Vera, ¿qué debe ir diño? Oso kultura binarioan bizi garela eta berak esaten du beraz dagoela gustura horrekin, modu fluidoago batekin gustoragoa dela eta horrela definitzea fluidoagoa, ba bere burua askoz de, bueno, argiago ikusten du horrela, no? Bai, gustora dagoela holan izaten, genero definituta batekin ez. Sirve el agua con gas y no somos las mismas hermanas, las del chiringuito y las del campo de manzana. Es que hoy a mi compañía le falla. De noche, de día, que viva la putería. Bimilla eta mazortzia, maiatzaren amabia. Poliziak Bastiani kluban sartu zen, droga ikerketa baten aitzakiarekin. Baina normalizatuta dagoen diskurtso batekin, LGTBQ mugimendua eta droga kontsumoak lotuta daudela. Egun horretan, 70 pertsona atzilotu zituzten droga kontsumoagatik. Horren kontra, manifestaziora deitu zuten parlamentuaren aurrean, eta ordu batzutara, milaka pertsona zeunden parlamentuaren aurrean. Abesti hau bukaeran jarri zuten eta dantzan hasi ziren ekintza politiko bat dantzatuz. Milaka pertsona elkarrekin dantzatzen, aktu konkreto bat, baina kontekstu bat salatzeko. We dance together, we fight together. Come on. Ya nací sin Biblia, sin tablas, sin geografía, sin nada, solo mi derecho vital a ser un monstruo o como me llame. Como me salga, como me pueda el deseo y las fucking ganas, mi derecho a explorarme, a reinventarme, a hacer de mí mutar mi noble ejercicio, veranearme, otoñarme, invernarme, las hormonas, las ideas, las cachas, toda el alma. Amén. For today, I'm a child. For today, I am a boy. Bere burua transgenero gisa izendatzen du, Inglaterran jaiota, bere genero ez binari baten posizionamenduan. Tutti frutti, sonikoa. Gora bior, gora barakaldo, gora teknologia berriak, gora dan dan dana. Bai, gora niztasuna mesedez. Bai. Pae, frase literal de Bazar, dice: mis letras suelen tender a enfadar a las personas que no creen en los derechos plenos de las personas palestinas, pero también a aquellas personas de mi sociedad que están contentas con el status quo. Menudo fiestón. Años 80. Synthpop. Goazen generonen sustraietara. Goazen Margaret Thatcherren garaira. Goazen Gran Bretañako armairuetara eta ateak ireki. Goazen Marika kuadrilla batekin. Goazen Bronski bitekin. Entzun eta gozatu. Aber, Rodrigo, galdera batzuk. ¿Qué cosas más difíciles me preguntas? ¿Moderna edo tradicionala? Tradicional. Va más con lo mío. Yo vivo ahí en el campo. Es más transgresor ser tradicional. ¿Gay edo marica? Marica. Gay me parece casi un eufemismo. ¿Iría edo herría? Pueblo. Siempre. Yo ya no creo que me vuelva a la ciudad. Hombre, si me pagan un piso... Y así como para un tiempo, para una residencia, rollo, yo que sé, para montar un espectáculo o algo así, pero la realidad que se vive en el campo, es que la ciudad está muy falsa. Yo no lo soporto. Heterosexualidad y España bezalakoa da, ficzio politikoa. Madeja sonikoa. Que tengan en cuenta que nosotras tenemos pensado seguir existiendo y que por mucho que ellos se esfuercen en difundir y propagar ideologías que nos vejan, nos denigran y violentan, nosotras nos vamos a esforzar también en ocupar espacios, en invadir lo público y en hacerle saber a todo el mundo que la otredad está cansada de vivir relegada en los márgenes. Así que este reconocimiento se le dedico a las trans mariviboyeras, a las racializadas, a las pobres y precarias, a las no binarias, a las discapacitadas, a las locas, a las neurodivergentes, a las monstruas y a todas las personas que día a día se esfuerzan por degradar y acabar con los ideales desfasados de un mundo reaccionario y construir un futuro esperanzador donde haya menos tolerancia hipócrita y más respeto genuino. Muchísimas gracias. Ya perdí el miedo ancestral a la casualidad. Vamos a pelo a galopar contra la eternidad. Es tan cierto, seremos estrellas, estrellas del cielo, de esas de verdad. En lo alto, donde no se juzga lo bueno, lo malo, ni la libertad. Somos hijos del peligro. Este es nuestro brotecito, ¿dónde está el tuyo? Habría que decir. Bueno, es que ricasco Pepe Sónico por este curro. Es un regalo para nosotras. Un regalazo. A ver, unos audios potentes. A nosotras nos va a remover un poquito. Bueno, estábamos hablando de Rodrigo Cuevas antes de este collage Sónicoa, de qué artista, de que Madeja Sónicoa es LGTBIQ+, también es comunidad. Volvemos a Rodrigo para escuchar una canción, Anesónico. ¿A qué nos traes? ¿Qué nos propones? Sí, pues no va a ser tampoco una canción del último álbum. Esto, vaya, también es muy Madeja Sónica, ¿no? Vamos a poner todo lo novedoso. No, vamos a poner de su albumazo Manual de Cortejo, vamos a poner Siringuelo, que lo hemos nombrado. Vamos a poner Siringuelo, que es un tema rocker para bailarla. Rodrigo Cuevas, Siringuelo. Date la vuelta, guapo, date la vuelta, que quiero ver el forro de tu chaqueta, de tu chaqueta, de tu chaqueta. Date la vuelta, guapo, date la vuelta, que quiero ver el forro de tu chaqueta. Guapo. Tres hojitas madre tiene el árbol, dábales el aire, menea, vence, chimielga, vence, menea. Dices que no me quieres porque soy pobre, más pobre es la cigüeña y duerme en la torre, y duerme en la torre, duerme en la torre. Inés, Inés, Inésita, Inés, Inés, Inés, Inésita, Inés. Tres hojitas madre tiene el árbol, dábales el aire, menea, vence, chimielga, vence, menea, vence. Inés, Inés, Inésita, Inés, Inés. Y da la vuelta bailador, da la ligera y con aire. Mira que te están mirando todos los mozos del baile. Son, qué bonitas son. Vente conmigo, niña, y verás. mar y verás las olas subir y pasear. Tres hojitas madre tiene el árbol, la una en la rama, las dos en el pie, las dos en el pie, las dos en el pie. Inés, Inés, Inésita, Inés, Inés, Inés, Inésita, Inés. Tres hojitas madre tiene el árbol, dábales el aire, menea, vence, Jimmy el gavense, menea, vence. Inés, Inés, Inésita, Inés, Inés, Inés, Inésita, Inés. Música en contexto. Ay, ay, ay. Aquí con Amparito, con Ariana Puello. Vamos para Alma de Cantaora. Ariana, de origen dominicano, es ya historia del hip hop en castellano. Principios de los 90, Ari hace sus pinitos con la escena local de Salt, en Girona. Harta de ver cómo las mujeres, y todavía menos las mujeres racializadas, tenían el mínimo espacio en la escena del hip hop, lanzó dos discos en solitario, eso sí, muy bien acompañada por el star system del hip hop local, en aquel momento bajo el nombre de Ari. Ariana Puello lleva 6 discos soltando verdades como puños, rabia y letras directas. Escupiendo en vuestro jerolo letras como... Con todos ustedes y ojalá sea así a diario. Ariana Puello habla de ella, es necesario. En madeja sónico A, el rap que representa a los barrios. Este es bueno, nuestro bueno, brotecito, bueno, ¿dónde está el tuyo? Habré que decir. Oh, yes. ¿Pero qué me estáis haciendo? Pepe Sónico, no me acordaba de este cacho yo. Madre mía, qué gracioso. Te viniste bien arriba, muy bien. Oye, pues no, no lo veo yo tan mal ahora. No. Que lo como que haciendo... me hago el ofendido y el avergonzado, pero no me parece que esté tan mal. No, si cuando te vienes arriba y cantas en el programa lo haces muy bien. Aquí yo meto unos gallos y unos graves que flipas. Dios mío, Pepe Sónico, el cambio de ciclo de Madeja Sónico, piénsatelo, ¿eh? Igual puede haber una sección que sea Pepe rapeando. Rapeando y presentando a las artistas que vengan. Porque esto es composición propia, no sé si os habéis dado cuenta, ¿eh? Sí, sí, sí. Esos versos salieron de mi coco. Bueno, y no hemos puesto lo de Pim Pam Puello. Ahí la verdad es que a veces las artistas no tienen que disculpar, pero es que nos ponemos los cascos y el micro y a veces nos venimos un poquito arriba. A ver, estamos con Ariana Puello, madeja número 13... Madeja, que abríamos con Amparanoia como artista estambre. La nombrasteis ni más ni menos que... La Cleopatra del mestizaje. Amparo, por favor. Deja de odiarnos. Amparo, yo creo que... Tiene su rollo. Sí. Hombre, yo creo que no le puedo ofender. No creo yo. Que con Amparo yo creo que nos pasa un poco como con Melenas. Que así haya aparecido por primera vez hace añazos... La seguimos trayendo cada vez que podemos. Sí. Bueno, estuvisteis hace poco en un concierto también. Sí. En el Severio. Sí, sí, sí, sí. Severio Kilómetro Cero. Severio Rules. Severio Rules. Oh, yes. Y bueno, regresando a Ariana. ¿Por qué la has elegido? Luis Sónico. Pues mira, porque la verdad, yo en casa no me suelo poner ni mucho rap, ni mucho hip hop. Y la verdad es que Madeja Sónico es una cosa que me ha traído artistas que ahora sí me pongo. Y en concreto Ariana Puello, o sea, la canción que pusimos es que fue, pero un bucle. Además yo entro en bucles de canción, no a veces de artista, pero a veces de canción. De esto de aburrir al vecindario. Pues que estuve que me llegué a aprender la letra entera. Fue un subidón. Y fue también con todo, personalmente, con todo el boom de Atxuri Herrera, tal, arriba, los buscavidas, no sé qué, tal, como que ponía cara a las historias. Yo qué sé, fue como me vino ahí, no sé, me atravesó la canción. Qué maravilla. Pero para mí, sobre todo, es como es un ejemplo de que se puede, que puede haber rap, que puede haber hip hop, tal, que pues que me deja Sónico en descubrimientos ha sido eso. Que de mí no salía antes y ahora ya tengo una pequeña colección.

entienden. Si no es porque no hay trabajo, no me atienden. Pobre migrante, pero debo ser fuerte. No quiero ver cómo en este país la miseria vuelve. Voy a probar suerte en la oficina de empleo. Y allí, ¿qué es lo que veo? Tampoco sale nada, no me queda más remedio. De espantos ya estoy curada, pinto mis labios, maquillo mi cara. Me voy a la calle para ver qué me depara. La nueva prostituta ya está preparada. A por todas, una vez más, una más, una busca vida más. Oh, ya tú sabes, loco, en la calle. En la calle están los socios y los negocios. Lo primero es lo primero, y es conseguir dinero. Para vivir hay que buscarse la vida, así es la movida. Arriba los busca vida. En la calle están los socios y los negocios. Lo primero es lo primero, y es conseguir dinero. Para vivir hay que buscarse la vida, así es la movida. Arriba los busca vida. Laurogeita hamazazpi irratiak 10 urte bete ditu. Askoz gehiago betetzeko, sartu laurogeitahamazazpiirratia.info webgunean eta izan zaitez irratikide. Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia. El trap no nos abandona. Eso. Pero poquito, poquito, que no te gusta a ti mucho el baile ahora. ¿Cómo son? Bueno, y álbum también muy influenciado por el contexto pandémico y la revolución social que está teniendo lugar en Chile. Oye, que veo yo que cada vez que Chile salta a las portadas, te gusta a ti hacer tu madejita, ¿eh? Ay, si es que Tutti Frutti está la última. Cada vez que pasa algo, Tutti Frutti, música de ahí. Cambia sus guiones y va donde esté la noticia. Muy es bien. Que esto de hacer el programa en directo. Venga, háblanos de esa revuelta social de Chile. Bueno, decíamos que a Camila la hemos podido ver actuando en varias de las manifestaciones que ha habido en el último año dentro de la reforma de la Constitución que se exigió y votó. Es muy crítica con los gobiernos chilenos y une la crítica social con la creatividad musical. En palabras suyas, Pepe Sónicoa. Me parece misterioso y alucinante el nivel de creatividad artística que nace en Chile, siendo un país sumamente aplastado. Existe una resiliencia real y organizativa, desde las ollas comunes hasta la organización de cabildos y asambleas. Este es nuestro brotecito, ¿dónde está el tuyo? Habré que decir. Oh, yes. Qué fuerte también que... Claro, es que al final han sido muchas madejas, 4 temporadas... Y claro, la vida en movimiento, quiero decir. Hemos vivido muchos momentos, estamos viviendo muchos momentos vitales, mundiales, que sucedió también con esta elección de Camila Moreno, ¿no? Sí, es que justo hablamos de Camila cuando estaba haciendo todo este proceso de la reforma de la Constitución en Chile. Y claro, pues Camila estaba ahí actuando en la calle. Bueno, pues hay unas escenas preciosas, ¿no? Que te ponen así los pelos de punta, estos que te hacen creer que el mundo, otro mundo es posible, ¿no? Muy chulo, sí. Pues Camila, bueno, la habíamos elegido a Nesónico y yo. La verdad es que estaba entre nuestro top, en el de las dos, sí. No sé. En el mío también, ¿eh? En el tuyo también, es que ¿no? Yo me he estado muy liado haciendo collages sónicos, pero en el mío también está. Sí, es que, bueno, ¿qué decir de Camila? Pues es que es pura sensibilidad, pura... sí, para mí es pura sensibilidad. Sí, y además tiene esta cosa para mí como la canción que estamos escuchando de fondo, la de Real, que es como de bailar, pero como es que te invita a mover el cuerpo. Con eléctrica, te pone eléctrica. Sí, pero luego tiene canciones como la de Quememos el Reino, que la pusimos en un The Best Of, ¿no? Pues que va unida a todo este proceso de Chile social, tal. Y tiene otras como la de Mi mamá me mató, la de Sin mí, ¿no? Que es que te necesitas abrazarte, ¿no? Mientras las escuchas, porque es que lloras. Entonces es una artista tan conectada con distintas cosas que nos conectan también que... A sí. Las tres. A mí me parece maravilloso de Camila. Bueno, ella lo petó con aquella canción que señalaba los crímenes de la industria farmacéutica. Millones, sí. Millones. Y después tiró por otros derroteros y demás. Y después con el álbum Rey volvió otra vez a reencontrarse con una canción muy política, muy social, muy desde las calles, muy acompañada con sus compas, hablando de lo que su país estaba viviendo. Entonces, a mí ese saber que por más que pasen los años, ella sigue teniendo codo con codo su corazón con las luchas. Eso es muy potente. Camila es compa. Y eso me encanta. Bueno, pues vamos a poneros una de esas canciones más sensibles del otro derroteros. Esto es muy madejasónico. Os contamos que es muy compa y está con las luchas y os ponemos la de las sensibilidades. Melancólicas con punch. Sí. Sí. Os vamos a poner la canción de Sin mí, que es muy melancólica con punch. Y nada, pues disfrutarla. Camila Moreno. Sin mí. Este dolor es mi dueño. Subiendo, desespero, me desvelo, me desarmo y te pido. Sí. Caja Sónica. Bastará para romperme, como si no estuviera hecha ya de pedazos que tuve que reconstruir. ¿Recuerdas cómo era? Y con todas ustedes, Zahara. Oh, yeah. La cantautora que se propuso ser reina del indie pop patrio y lo consiguió. Seguramente muchas conocimos a nuestra artista estambre de hoy sintiendo escalofríos cuando escuchamos por primera vez Con las ganas. Una canción que tiene la friolera de 57 millones de reproducciones en Spotify. ¿Cómo te quedas, Pepe Sónico? Brutal. Una canción que, por otro lado, no es fácil volver a escuchar a Zahara cantándola en directo. De hecho, os vamos a dejar un cachito de una entrevista donde Zahara nos explica el porqué. Este programa se va a poder llamar Cachitos, porque lo va a estar repleto. Maravilla. Este es nuestro brotecito. ¿Dónde está el tuyo? Habré que decir. Oh, yes. Bueno, y aquí estamos escuchando un temazo también de pelos de punta, con colaboración. Con La Yergo. Con La Yergo. Otra artista sónico. Sí, hemos chadre de poner esta colaboración. Sí, en reputa sale. Uf, Zahara. Es que hablar de Zahara... Y esos jirones de piel y esa apertura en canal, pues nos hizo abrirnos en canal con ella. Para mí fue un descubrimiento Pepe Sónico a total. Y por eso la he traído, porque para mí fue eso. O sea, esta sí que me la puse en bucle, ese disco. Porque yo Zahara sí que, bueno, la conocía, pero no la tenía tan presente. Y esto ya... Era en segunda madeja, ¿no? En segunda temporada, sí. O sea, en segunda madeja, no, en segunda temporada, que ahí ya nos arriesgábamos más a las propuestas un mes y otro. Y sí, sí, fue apertura. Bueno, es que el tema que estamos escuchando de fondo, Sansa, es apertura en canal nivel top. Total. Febrero 2022, exactamente. Madeja 21. Ay, pues luego, claro, pues si hablábamos antes de Camila como compa, pues Zahara, es curioso también cómo poco a poco, pues por lo menos en su versión artística visible, se ha ido politizando de una manera única, porque no es siguiendo un discurso al uso, sino desde lo que ella ha vivido y cómo eso lo entreteje con el análisis social, sabiendo que lo que le pasa a ella no le pasa solo a ella. Y por eso tiene fuerza. Porque nos está hablando a todas. Y... Sí, desde su experiencia, sí, ¿no? Y es muy guay que en determinados espacios pues esté una mujer como ella liderando el escenario. Y si a Ariana le escupían el jerolo unos cuantos, Zahara no se queda con las ganas, nunca mejor dicho, con las ganas. No, para nada. A la bestia cenando en casa. Sí. Sí, dame la sangre de tu... Bueno. Sí, no, ese disco, bueno, puta y reputa. Eso son es. Dos albumazos. Sí. Sí. Hoy traemos un tema más bailongo. Ah, pero antes de eso... Otro collage maravilloso, jo, Pepe. Vaya pues, currazo. Sí, es que pues este collage tiene un nombre que me parece sugerente, que es Madeja es lugar seguro. Porque En Madeja, bueno, aparte de el lugar que hemos creado las personas que lo impulsamos, a Madeja vienen también las artistas pues, que han podido sufrir discriminación en su sector, que han podido sufrir violencia en redes, que han expresado los obstáculos a través de sus canciones, que hay lugar para las buscavidas, hay lugar para los pueblos ocupados, hay lugar. Entonces, pues Madeja es eso, un lugar seguro. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos, por favor. I gave up on time, just like you said you would. There are tiny cracks of light underneath me. Total, ha sido descubrimiento en este programa, ¿no? Lauren Mayberry. Y es que Lauren además no se queda callada en redes sociales. Marshmallow, un productor musical que de hecho trabajó con Churches, ha trabajado últimamente con Tyga y Chris Brown, que son dos hombres acusados de maltrato. Algo que ofendió profundamente a Lauren, así lo denunció en redes, y recibió una oleada de críticas por parte de los fans de estos acusadores. Música en contexto. Bueno, como decíamos, nos estamos introduciendo en una Madeja que explora un sector hiper masculinizado. Sí. Los hombres ocupan el 76%, sí, el 76% de la industria cinematográfica. Y si hablamos en concreto de la música, el porcentaje de mujeres que componen para películas está entre un 2 y un 3%. Sí, habéis escuchado bien. Entre un 2 y un 3%. Es terrorífico. Es terrorífico. Asquida. There are so far 170 people dead in Gaza, over 40, which are children under the age of 20. And they want to talk about a ceasefire. See, I don't really believe there really would ever be a ceasefire, because how can you really have a ceasefire with a whole nation that is deprived of their basic human rights and their basic needs? A través de este pequeño espacio que tenemos, pues queríamos acercar las voces del pueblo palestino, y pues sobre todo nuestra manera de hacerlo es a través de su arte y de la música que se crea en tierras palestinas. Bueno, decíamos que a Camila la hemos podido ver actuando en varias de las manifestaciones que ha habido en el último año dentro de la reforma de la Constitución que se exigió y votó. Es muy crítica con los gobiernos chilenos y une la crítica social con la creatividad musical. En palabras suyas, Pepe Sonicoa. Me parece misterioso y alucinante el nivel de creatividad artística que nace en Chile, siendo un país sumamente aplastado. Existe una resiliencia real y organizativa, desde las ollas comunes hasta la organización de cabildos y asambleas, pero también en la resiliencia poética, del espíritu, la salud mental y todo lo que estamos hablando. Pero bueno, vamos a escuchar enseguida un poquito más alto esta canción, pero antes vamos a echar unos versos. Pepe Sónico, dale. Siempre supe que no hay tierra de Dios. Esta tierra es de las dos, de indígenas y de marginales. Esta tierra es de mi hijo y ahora mismo del erotismo salvaje. Esta rebelión que ahora viene hacia mí, yo la voy a recibir entre mis piernas, que ahora tiemblan y arden. Yo la voy a recibir con este fuego para poder amarte. Quemaremos a los demonios, asesinos cobardes, dueños de la nación. Quemaremos a los demonios, asesinos cobardes, dueños de la nación. Siempre soy. buscarse el pan, a buscarse los frijoles. Arriba los buscavidas. Ellas sí nos representan. No aman de igual forma a los ricos y los pobres. Eskuekin maitatzen dutelkar. Las peores estampas en condiciones famélicas y con todo en su contra. Instrumentista, productore, soinu edo argi teknika eta manager izatera iritzi behar dugu. Uste dut oraindik bide luzea dagoela egiteko, baina egia da urratzak ematen ari direla. Bebai dino, berdintasuna iritziko da espazio bat bete behar ez dugunean emakumeen presentzia egoteko, baizik eta soilik gure musikagatik eta gure proiektua baloratzen dutelako. Porque el hambre agudiza el ingenio y en sus jardines también crecen las flores. Fakturan presioak larri, ez dina paingarririk jarri, arropak tanaiak zaurgarri. Bikinikil! Van a volar los tampones por el estudio. No solo vivimos en una sociedad patriarcal totalmente jodida, dirigida por hombres blancos, sino que estamos en un país donde a esas personas no les importa si vivimos o morimos. Y eso es bastante aterrador. Bueno, ni yo tejiendo madejas con hilo de tampón. A mí me lleva directamente al patio del colegio y me encontré unas pintadas por los arbustos, en los bancos que había entre los arbustos del patio, que ponía Zahara Merichane. Recuerdo el alivio de pensar, primero, Merichane, bueno, no significa nada, ¿no? Que era como una, pensaba que era una burla a mi nombre, y más adelante, unos días más tarde, los chicos que estaban hablando de la puta del pueblo, que la llamaban Merichane, y decir, no puede ser. O sea, no puede ser, porque sobre todo decía, yo pensaba, ¿pero qué he hecho? Si es que no. Yo estaba ahí, en urgencias, acariciando el límite. Necesitaba algo infalible. Yo estaba de rodillas, pidiendo perdón a vuestro Dios por no saber decirle que no. Este es nuestro brotecito, ¿dónde está el tuyo? Habré que decir. Laurogeita hamazazpi irratian. Madeja sonikoa. Madre mía. Vaya currazo te has hecho, Maite. Bueno, queridis. Estaba agradeciendo a Pepe este curro que se había, que ha hecho con este collage maravilloso. Se polita. Oso, oso, y zenbat gauza, es como... Wow, de todo esto hemos hablado. Claro, es que todo se ha pasado. Fuerte. Sí, y hay un, como pues dentro de la complejidad, ¿no? De la cantidad de situaciones, pues ese nexo de a través de la música, y de música que a veces nos pasaría desapercibida, como una música que lleva todas esas historias, y gracias a ponerles en contexto, gracias a hablar de él, sabemos que toda esta banda, Zahara, Ariana, Camila, Aska, Lauren Mayberry y todas las que no caben porque hablamos de 250 artistas sónicos, sí, que están a nuestro lado y que lo que viven nos lo cuentan por si acaso de repente coincidimos en algo. La importancia de la música en contexto y saber lo que hay detrás de cada artista, ¿no? Pues vamos a poner una canción de Zahara que nos ha llevado a la pista de baile un poco en algún momento, ¿no? Claro que sí. Y vamos a escucharla. Berlin U5, diríamos. Venga. Zahara. ¿Recuerdas cómo era este amor salvaje? Dormía en las alfombras, bebía de tu boca. Nunca pudimos ponerle un bozal y pasear siempre mordía justo después de besar. Laurogeita hamazazpi irratian. Madeja sonikoa. jarraituko dugu, ze jarraitzen ari gara, konturatzen bazarete, egin dugu hori, Idoiarekin geratu hor, orain Olaien Ziarterekin bai. Abesti hau, zuena B, ose, barkatu, B klasekoa abestia da. Bai. Ta jarraituko dugu, emakumeekin egiten duen beste kolaborazio batzuekin. Bai, ze, bueno, Olat Salvadorrek ere bai aldarrikatzen du asko musika munduan, ez? Emakumeon papera. Bueno, ez dut ni musika munduan, baina bai, bueno, bai irratzaioan ere bai, ez? Beste ahots batzuk eta arte eszenikoan, ez? Eta bai, artista korokorrean, artista emakumeak espazio gehiago hartzeko. Bai, izan ere ezagutu dugu sare bat, ez genuen ezagutzen, ezaz dauka izena, eta da emakume sortzaile eta artisten sarea, eta hor Olat Salvador dago. Ni orain dela bost minutura arte ez nekien. Este es nuestro brotecito, ¿dónde está el tuyo? Habré que decir. Oh, yes. Bueno, pues... Aparte de dedicar el tiempo a hacer los colas sónicos, yo, mi artista sónico a que quería traer para este cambio de ciclo, es Olat Salvador. Mm-hmm. ¿Y aquí qué pasa? Euskaraz bat, Pepe Sónicoak. Aquí. Pauso, ¿dónde? Ekardiozula. Bai, bueno, seguía da egin ditugula... Bueno, egon dira artista, Euskal Herriko artistak egon dira. Bai. Bueno, eta maeja horretan, o sea, te la marcaste casi en euskera. Casi no. Total. Esa maeja fue completa en euskera. Fue la última de la tercera temporada. Sí. Y con Olat Salvador, bueno, aparte de que se ha quedado por completo, me pasó esto. Mira, yo la vi por primera vez en un concierto que era telonera. De Fue el Fandango. Es una combinación muy... Apoteósica. Y claro, la gente estaba preparándose y calentándose para Fue el Fandango. Aquello no pegaba mucho. Y yo, que no tenía especial vínculo con Olat Salvador, también lo viví con una distancia que no llegué a conectar. Claro, cuando a través de Tutti Frutti empiezo a conocer a Olat, a su compromiso por generar espacios para las mujeres artistas, a su identidad boyera, visible y alegre, a esas composiciones que es que se cae la sensibilidad por la boca, a esas colaboraciones, a esos versos de Gata Katana, bueno. Ay. Pues es que claro, para mí Olat Salvador ahora es mucho más. Ahora ya la entiendo... En todo su concepto, digamos. Pues otra vez el contexto, ¿no? Que lo hemos dicho, la música en contexto, la Radio Chappers que nos marcamos, pero cómo resignifican las cosas. Sí. Total. Total. Sí. ¿Y qué canción vamos a poner hoy? Buena, Luis Sónicoa. La tienes ahí preparada. Sí. Vamos a poner, claro, es que nos en el último Tutti Frutti nos vinimos arriba y ponimos tres canciones de Olat Salvador que nos gustó. Pusimos Gelditu Hor con Idoia, Ahotsari, Sakatze con Rosalén y Eskuekin, este poema con Gata Katana, que ya no está con nosotras. Entonces, bueno, pues vamos a poner Eraman Nazazu. Olat Salvador. Torre di berehala música en contexto. I know come this life to suffer. If I follow politician, you go hear I'm for paper. You go call I'm prostitution. Uno like enjoyment. En segundo lugar, porque hasta ahora buena parte de estos embajadores musicales eran maromers. Véase Wizkid o Davido. Vamos a conocer un poquito más a Tigua. Mm-hmm. ¿Qué sabemos de Janes Onicua? Bueno, pues Tigua migró con 11 años a London con su familia. Y desde pequeña se interesó por el mundo de la música. De hecho, al principio no fue a través de sus virtudes como cantante. Se interesó por la música a nivel compositivo, instrumental. Lo de sus capacidades vocales fue algo que descubrió más tarde. Mm-hmm. De hecho, no fue en Inglaterra donde lanzó su carrera. Y esto es algo curioso que hemos visto en bastantes artistas nigerianos, nigerianas, que tenían raíces familiares en Londres, estuvieron por ahí, pero el lugar, la industria musical que les acogió para lanzar sus primeros discos, no fue. Este es nuestro brotecito, ¿dónde está el tuyo? Habría que decir. Oh, yes. Nigeria, estoy escuchando. Yes, estas se escucha como más nitidez. Estas son madejas más actuales. Es verdad, ¿no? Es verdad, qué frescura, por favor. Hombre, como que es hace dos madejas. Ya, por eso. Pero oye, yo sí que he tenido la sensación de, o sea, madejas melenas era como regreso al futuro, o sea, regreso al pasado, vamos. Sí. Es que el Afrobeats de todas maneras nos trae frescurita, ligereza. Yes. Luis Onicua, ¿qué te ha traído? ¿A ti WhatsApp? Bueno, pues que no paro de ponerme listas de Afrobeats desde que hemos escuchado. Desde que hicimos esta madera. Nuestro Spotify debe estar un poco diciendo, ¿qué le pasa a esta gente? No de sabemos repente qué ofrecerle ya. Pues es que, a ver, nos pasó cuando hicimos la madeja de cesárea. Sí. Que viajamos a Cabo Verde. Nos ha pasado con esta en Nigeria. Y bueno, pues es que es una pasada. El conocer eso, pues artistas de otros lugares que no conocíamos y cómo de repente, pues bueno, pues pasar a ser parte de nuestra vida el Afrobeat y nos mueve y se nos mete dentro el ritmo y nos aprendemos las canciones. Eso me parece una chulada y ojalá que en este cambio de ciclo, pase lo que pase, esto no cambie. Que sigamos haciendo esas inmersiones mensuales de eso, de meternos en el Afrobeat de pleno y escuchar en bucle todos los artistas Afrobeat. Y otro. Sí, y reconocer que ya estábamos escuchando sin ponerle nombre, ¿no? Como sí, nos pasó con Countdown y como con otras sí, canciones que ya escuchábamos y decíamos, esto era Afrobeat de Nigeria y no lo nombrábamos y de repente nos dimos cuenta, ¿no? También. Música en contexto. Sí, y para mí en concreto encontrar pues a Temi Owusu, tal, pues artistas LGTBIQ+ en Nigeria. Pues mira, pues es que es algo que cuando empezamos Tutti Frutti no pensaba que íbamos a llegar aquí. Así total, que pues seguimos explorando. Pero, antes de recomendar una canción de Tigua, Savage, que la hemos bailado en bucle y no la pusimos. No sé por qué, que luego hablamos de ella. Pepe nos ha preparado otro collage. Otro collage sónico para recordar momentos. Para pelitos de punta. Hay una cosa que yo no me esperaba de tantas en Madeja Sónicua, que es ese compromiso antirracista que ha estado muy presente. Creo que lo hemos hecho con tiento, poco a poco. No era lo primero que nos venía cuando empezamos el programa. Y de repente son ya tantas las referentes, tantos los testimonios, tantas las canciones. Y es algo que me ha, como que ahora en este cierre, cambio de ciclo, repasando madejas y demás, pues ha salido Madeja Sónicua es antirracista. Vamos a escucharlo. Keep your hand on your heart. Yes, and your mind on me. No, I love you, baby, and I don't care where you might be. Estamos escuchando a Patsy Valdalia. En nuestro trabajo de investigación la describen como gay, travesti y, sin duda, como una de las grandes estrellas del Dew Drop In durante más de 2 décadas hasta mediados de los 60. Y además de eso, siempre paralelamente en el activismo afro, Yaya Bey estaba ahí. Cuando pasas 2 años de tu vida protestando y siendo agredida y arrestada, tienes muchas cosas que decir después de eso. Yaya Bey no es solo una intérprete, es un emblema del R&B más combativo, de esas personas que han pasado la lucha por su propio cuerpo. Mezclada por la esclavitud, hijo mío, una generación de portugueses y africanos. Vinieron de Europa en busca de riquezas, vendieron a los hijos de África como esclavos, cargados profundamente en las proas de sus galeras, bajo el látigo del yugo colonial. Algunos quedaron escondidos en las rocas, hijo mío. Mezclados con los portugueses, crearon este pueblo caboverdiano, este pueblo que ha sufrido 500 años de tortura, este pueblo que se sublevó por los pueblos enteros. Madeja Sónicoa. Bueno, gustatu zaigo nola Lil Nas Xek erantzun duen, no? Berak esatuen duen moduan. Bai. Artista horietako, beste artista gehi, hauek, sexualitatea eskutatu behar izan zuten beren ibilbidearen satirik handienean. Eta bebai esan du, anezonikoa? Bai, badirudi gehi artista gehien aldea izkutatua dagonean bakarrik errespetatzen dela, baina nik nire sexualitatea bezarkatzen dudala eta ez dudala nire sexualitatea eskutatzen, hori ez zaizue gustatzen, ez? Bai. Pues como podemos ver, Janelle es una de ellas, y en este caso centrándose en la violencia específica que han sufrido niñas y mujeres por esa brutalidad policial. De hecho, Brittany participa en la canción, además de Alicia Keys, Zoe Kravitz, Beyoncé, vaya listazo. Pues vamos a subir un poquito el volumen, Luisónicoa, porque esta propuesta es un homenaje a la comunidad afroamericana y una terapia para su dolor histórico. Dale. Mirad lo que hicieron a mi hermana, el pasado siglo, la semana pasada. Le hicieron odiar su propia piel, le trataron como a un pecado. Ser negra, incluso simplemente ser consciente de nuestra existencia, se convierte en político porque nosotras no somos la norma. que lo había hecho de forma consciente, que no le ponía buenas notas, porque darle buenas notas a una joven afroamericana era generarle unas expectativas que el mundo ya se encargaría de pisotear. Muchas veces tenemos que oír que somos menos por ser negros. Somos una etiqueta, una ficha, una estadística y nos pueden deshumanizar. Se va a estudiar en una escuela de arte que elige o intenta, por lo menos, o lo consigue, que sea pequeña, que tenga comunidad negra, que tenga comunidad LGBT, y precisamente ahí es donde conoce a Stash. Y recogemos esto pues por rescatar un poco la importancia de los espacios seguros. He hablado de ello en mi música, pero quería declarar con palabras que estoy muy orgulloso de ser negro. Brotecito, ¿dónde está el tuyo? Dale, que decir. Bueno, querides. Estaba agradeciendo también otra vez en off a Pepe Sónico. Que nos sale, joder, qué currazo. Qué currazo. Y otra vez como antes, es que qué sí. Viaje del Dewdrop In, la historia de Tutti Frutti, de Little Richard, de Patti Baldalia, bueno, a artistas que están en lo más top, ¿no? Y como decíais, ¿no? O sea, así como el tema de que la artista estambre tiene que ser una front woman o una mujer artista directamente, que eso es algo que lo tenemos desde el principio, esto ha ido tomando fuerza, ¿no? Poco a poco. Y sí, es que está muy presente. Desde nuestra blanquitud, pero... Sí, sí, sí. Ay, es que ricasco, Mighty, por este collage, estos retales de todas estas hiladas hasta ahora. Ha sido bonito hacerlo, porque ha sido bonito hacer Madeja Sónica, ir creciendo con ella, sin saber que nos iba a estar al otro lado, ¿no? Y a veces cuando elegíamos las madejas no lo sabíamos. Y ahora mirar para atrás y decir, pues esto es las cosas que hemos ido encontrando y son cosas que ya nos llevamos. A veces decimos, lo tenemos ya en nuestra lista de reproducción, y hay otras veces que es algo que va más allá, que nos llevamos la historia contemporánea pegada al cuerpo. Pues sí. Maitis, que se va acabando el programa. Yo sí, quiero deciros sí. Que Madeja Sónica para mí es un regalazo, es una maravilla. Pues estos encuentros que tenemos semanales o quincenales, estas propuestas, estos descubrimientos que nos hacemos mutuamente y que nos ponen ahí en el centro durante un mes mientras preparamos el programa, esta música, mira lo que he encontrado, mira esto, mira lo otro... Y cómo de repente le ponemos el foco en cosas y profundizamos, y es súper bonito también esa, pues compartir desde ahí, no solo desde el qué tal, que también es maravilloso. Sí. Bueno, como estaréis sintiendo, para mí no es fácil pues desvincularme de este proyectazo, que todavía no sé cómo va a ser esa desvinculación, pero bueno, que como están diciendo Luis y Pepe Sónico, Madeja Sónica ha sido durante estas cuatro temporadas un aprendizaje, una vivencia. Bueno, Anesónico, ay, qué ricasco. Hay una canción de Tigo Sabás que nos tuvo bailando aquí... Un buen rato, ¿no? Un buen rato. Sí. Y no la pusimos, escucha de fondo, pero nos la bailamos bastante ratote, sí. Que además era precioso ver cómo hablaba de relaciones sexuales locas, pero consentidas. Sí, sí. Pues... La canción dice, so many things I could do to you. If you give me the permission to. Creo que hicimos un videocito para redes. Claro, sí, claro, sí, claro, sí, claro. Eso ahí sí, está registrado. Pues yo creo que para soltarla deberíamos hacer ahora otro videocito. Yo tengo que soltar un poco. Sí, que aquí nos veis las voces, pero los ojos están un poco húmedos. Sí. Así que, bueno. Pues Luis Sónico, os dejamos con Tiva Savage. Estamina. Stamina, stamina. You gon' need more stamina. Oh, you're at the moment now. Make I know say you cover me now. So many things I could do to you. If only you give me the permission to. Give me the permission to show you the thing I carry. I plot to say for you. Make I no lie on do. Make I no lie on that me lori do. Cause I'm so into you. So many things I can do to you. If only you give me the permission to. Give me the permission to show you the thing I carry. Now you take my breath away. I'm a one question chauffeur for me. Live to fight another day. Live to fight another day. So many things I can do to you. If only you give me the permission to. Give me the permission to show you the thing I carry. Permission to show you the thing I carry. See, I carry check calendar, no fee wait forever. Check a shit, jiggy jacka. I'm charged up for you, tango for two, sexy kung fu, ready to do everything you like. I'll make your fire ignite until you see the sunlight. Shooting mura sugar, you will be needing plenty. Stamina, stamina, you gon' need more stamina. Oh, you're at the moment now. Make a no say you cover me now. So many things I could do to you. If only you give me the permission to. Give me the permission to show you the thing I carry. I plot to say for you. Make I no lie on do. Make I no lie on that me lori do. Cause I'm so into you. So many things I can do to you. If only you give me the permission to. Give me the permission to show you the thing I carry. Now you take my breath away. I'm a one question chauffeur. Fight another day. So many things I can do to you. If only you give me the permission to. Give me the permission to show you the thing I carry. Tune into the King of Sounds and Blues. Programa hau Anesonikoak, Pepe Sonikoak eta Luis Sonikoak imaginatu, senti, pentsatu, grabatu eta editatu egin dugu 87 Irrati estudioan, desde el escalón 4327 de las escaleras de Mayona. 87 Irratia Bilboko Irrati librea da. El proyecto se mantiene vivo gracias a las oyentes y las socias. Programa gustoko izan baduzu, animatu bazkidea izaten. Y no queremos acabar sin agradecer a todas las personas y medios que siguen haciendo y creyendo en el periodismo musical. Sin vosotras no seríamos capaces de hacer este sueño llamado Madeja Sónicoa. ¿Qué decías para Madeja Sónicoa decir los tres a la vez? No, ¿no?